El tema que me habían pedido estaba en relación con los votos religiosos y yo me pareció bueno encarar bajo uno de los distintos aspectos en que se puede ver este tema, que es el de la libertad evangélica y los votos religiosos. Según la tradición semita, el corazón humano es girador. De hecho, en lengua árabe, el verbo kalaba, que quiere decir girar, es aquel del cual se deriva el sustantivo kal, corazón, que significa en consecuencia el que da vueltas, por eso girador en ese sentido, el que gira. Lo que indica fundamentalmente que nuestros afectos, sobre todo no solo por su naturaleza, sino a causa del pecado original, son cambiantes, como se ve marcadamente en algunos temperamentos particulares, por ejemplo el caso de los frívolos, los inconstantes, los que son arrastrados por sus caprichos o por los impulsos repentinos, ¿no? Pero sin llegar a los extremos de algunos temperamentos particulares, en el fondo todo ser humano padece en alguna medida esa tendencia a la mudanza afectiva, ¿no? Porque es propio de nuestra naturaleza, ¿no? Incluso a veces, como dice en un poema García Lorca, el corazón gira incluso sin ningún viento, o sea, incluso si no hay ocasiones como tal, ¿no? La Sagrada Escritura acusa precisamente esta versatilidad del corazón humano cuando dice, por ejemplo, que el corazón de los israelitas se inclinó hacia David, después de haber estado momentáneamente inclinado hacia su rival, su hijo Absalom, o cuando Samuel manda a los judíos que vuelvan su corazón a Dios y lo fijen en él, justamente por el hecho de que no estaba fijo, o sea, se movía hacia los ídolos que se iban presentando, y tantos otros episodios donde se usan otras expresiones que muestra eso, la constante variedad del corazón. En la imitación de Cristo, el autor pone en boca de Dios estas palabras, dice: hijo, no le creas al deseo que ahora tienes, muy pronto se cambiará en otro. Mientras vivas estarás sujeto al cambio aunque no quieras, porque a veces te encontrarás alegre, otras triste, unas tranquilo, otras perturbado, unas devoto, otras sin devoción, a veces atento, a veces descuidado, a veces pesado, a veces liviano. Es dificilísimo que encontremos un religioso, y podemos incluso ir más allá, podemos hasta allá decir la mayoría de los cristianos, que no haya leído la imitación de Cristo, pero es dificilísimo, casi imposible encontrar uno que tenga presente este texto. Jesús, cuando se propone como manso y humilde de corazón, también significa firme de corazón, porque manso y humilde, si se puede poner como modelo de manso y humilde de corazón, es porque lo es siempre. Nosotros no podemos hacer lo mismo, bueno, imítenme a mí, a mi mansedumbre, porque sepa, o sea, puede ser que en este momento esté manso y otra vez que no lo esté, ¿no? Entonces, si uno se propone de forma universal y permanente, es porque Jesucristo también tiene esa conciencia de que ese sentimiento gozan de una particular firmeza, estabilidad. Nosotros, por el contrario, somos muy débiles de corazón, cambiantes, inestables, influenciables, sea por los aplausos o por las amenazas, por los consuelos o por las desolaciones, por los vientos muy fríos o por los muy calientes, etc. Y un corazón inestable nunca llega a destino. Este destino, en todo caso, es la perfección a la que estamos llamados, ¿no? De ahí entonces que sea tan conveniente, como explica la tradición católica, que dentro de la ley de Cristo, la ley nueva que trae Cristo, nuestro Señor incluya ciertos consejos evangélicos que ayudan justamente a estabilizar el corazón y que nosotros, como religiosos, profesemos esos consejos incluso de manera más solemne, como un voto, como un compromiso firme de manejarnos por ese camino siempre y en todas circunstancias. Decía entonces que justamente digo, es muy conveniente, lo ve toda la tradición, ha visto, la conveniencia de que en la ley de Cristo, que viene a renovar al hombre, aparezcan ciertos consejos referidos justamente a algunos puntos claves que estabilizan el corazón. Santo Tomás, en el brevísimo pero importantísimo tratado de la Ley Nueva que dedica en la Suma Teológica, son solo tres cuestiones, pero para algunos autores, como por ejemplo el padre Pinkers, es la cumbre del ápice de toda la Suma Teológica, en el sentido de que allí de alguna manera se resumen todos los otros puntos que son ciertamente importantísimos. Dedica uno de sus artículos, cuando está estudiando el tema del contenido, cuál es el contenido de esta nueva ley, uno a preguntarse justamente si ha sido conveniente o no el que en la ley nueva, además de los preceptos morales, los 10 mandamientos sustancialmente, que ya estaban presentes en la ley antigua y que pasan a la nueva, si además de esto era necesario o conveniente que se introdujeran otras cosas nuevas, cuando son ya no a modo de mandamiento, de precepto obligatorio, sino a modo de consejo. Y la respuesta es la siguiente, voy a leerlo porque después comentaré algunas partes de aquí. Dice así, esto está en la prima secunde, cuestión 108, el artículo 4. Dice, respondo diciendo que la diferencia entre consejo y precepto está en que el precepto implica necesidad, precepto y mandamiento es lo mismo, ¿no? En cambio, el consejo se deja a la elección de aquel a quien se da. Por eso muy bien se añaden a los preceptos ciertos consejos en la nueva ley, que es ley de libertad, lo cual no se hacía en la antigua, que era ley de servidumbre. Y así hay que decir que los preceptos del Evangelio versan acerca de las cosas necesarias para conseguir el fin de la eterna bienaventuranza en la que nos introduce la nueva ley inmediatamente. En cambio, los consejos versan acerca de aquellas cosas mediante las cuales el hombre puede mejor y más fácilmente conseguir este fin. Ahora bien, el hombre se haya colocado entre las cosas de este mundo y los bienes espirituales, en los que consiste la eterna bienaventuranza, de tal modo que cuanto más se adhiera a uno de ellos, tanto más se aparta del otro y viceversa. Por lo tanto, el que totalmente se apega y se adhiere a las cosas de este mundo, poniendo en ellas su fin y teniéndolas como normas y reglas de sus obras, se aparta completamente de los bienes espirituales. Tal desorden se rectifica mediante los mandamientos, preceptos. Mas para llegar a este fin último, no se hace necesario desechar completamente las cosas del mundo, ya que usando el hombre de ellas puede aún llegar a la bienaventuranza eterna con tal de no poner en ellas su último fin, aunque llegará más fácilmente abandonando totalmente los bienes de este mundo. Por eso el Evangelio propone ciertos consejos acerca de este particular. Ahora bien, los bienes de este mundo que sirven para la vida humana son de tres clases. Unos pertenecen a la concupiscencia de los ojos, son las riquezas. Otros a la concupiscencia de la carne, son los deleites carnales. Otros por fin a la soberbia de la vida, que son los honores, como dice la primera carta de San Juan. Abandonar totalmente estas tres cosas en la medida de lo posible es propio de los que siguen los consejos evangélicos. En ellos también se funda toda congregación religiosa que profesa vida de perfección, pues las riquezas se renuncian por el voto de pobreza, los deleites de la carne por la perpetua castidad, la soberbia de la vida por la sujeción a la obediencia. Estas tres cosas rigurosamente observadas pertenecen a los consejos propuestos absolutamente, en términos generales, ¿no? Pero en cambio el cumplir cada una de ellas en casos particulares pertenece al consejo en cierto sentido tan solo, es decir, en casos determinados. Por ejemplo, al dar a un pobre limosna, cuando uno no está obligado, el hombre sigue el consejo en aquel caso particular. Y lo mismo cuando, por un tiempo determinado, se abstiene de los placeres de la carne para dedicarse a la oración, sigue el consejo por aquel tiempo, y cuando no hace uno su voluntad en algún caso en que podría lícitamente hacerla, sigue el consejo en aquel caso particular, como por ejemplo si hace bien a sus enemigos cuando a ello no está obligado, si perdona una ofensa de que pudiera exigir satisfacción. Y en este sentido, aún todos los consejos particulares se reducen a los tres generales y perfectos. Por lo tanto, son dos modos de vivir los consejos. Forma permanente, o sea, una persona que lo elige de modo absoluto para todos los casos de su vida, y otros que lo eligen en algunos momentos particulares de su vida, ¿no? Y a su vez, algunos lo hacen simplemente siguiéndolos, y otros incluso hacen un voto, que eso es lo propio del religioso. Bien, hasta aquí el texto de Santo Tomás. Vamos a comentar algunas cosas que me parecen impresionantemente importantes en este artículo, que Santo Tomás completa, ¿no?, con el desarrollo largo que dará en una pequeña obrita, un opúsculo que se llama De perfectione vitae spirituali, sobre la perfección de la vida espiritual, que trata propiamente la defensa que hace de la vía de los consejos evangélicos y especialmente hechos bajo voto, la congregación religiosa, contra las acusaciones de su tiempo con las órdenes mendicantes, las congregaciones religiosas, ¿no? Lo voy a completar con las dos cosas, porque el desarrollo que dará en esa obra es realmente muy rico. Ante todo, como hemos podido observar, Santo Tomás comienza distinguiendo entre el consejo y el precepto. La diferencia entre uno y otro, dice, está el que el precepto implica necesidad, los mandamientos implican una obligación de la cual no hay alternativas. En cambio, el consejo se deja a la elección de aquel a quien se da. No es obligatorio, Cristo lo ofrece, el que quiere seguirlo, lo sigue. Por eso, muy bien, dice Santo Tomás, se añaden a los preceptos que ya estaban en la ley antigua. Se refiere a los preceptos morales, porque la ley antigua también contenía otros preceptos, los ceremoniales, los judiciales, que eso caducan con la llegada de la ley nueva, ¿no? En cambio, los preceptos morales, que es sustancialmente coincide con lo que llamamos los 10 mandamientos, esos pasan íntegros a la ley nueva. En la ley nueva, entonces, Santo Tomás dice, es muy adecuado que se añada, además de los mandamientos o preceptos, también ciertos consejos que se proponen a la libertad de la persona, ¿no? A la libertad de la persona. Si bien el artículo principalmente habla de los consejos y no de los votos, porque Santo Tomás recién va a tocar el tema de la vida religiosa al final de la segunda parte de la suma, ¿no?, donde va a tocar el tema de la perfección del estado religioso, y allí va a decir precisamente de que el religioso es eso, es el que hace, el que toma bajo voto, bajo un compromiso religioso que pertenece a la virtud de la religión, el seguir estos consejos evangélicos que podría seguir otra persona sin un compromiso de por vida, como se hace en la vida religiosa, ¿no? Digo, si bien entonces aquí no está hablando en este artículo todavía de los votos religiosos, sin embargo, como el contenido de los votos religiosos son los consejos, todo lo que dice ahí vale con total razón para entenderlo de los votos religiosos, que giran sobre el tema de estos consejos, ¿no? Ante todo, una de las cosas que destaca Santo Tomás es esto, que es convenientísimo que en la ley nueva exista esta novedad, que son los consejos, que como dije, algunos incluso aceptan vivirlos bajo voto, ¿no? Es algo convenientísimo. ¿Por qué? Y Santo Tomás dice, porque la ley nueva es una ley de libertad. Y todo lo propio de esta ley nueva es girar en un perfeccionamiento de la libertad. El principio que está detrás de este razonamiento podría enunciarse así. La máxima expresión de la libertad evangélica es la presencia en la ley nueva, junto a los preceptos, de los consejos evangélicos, los cuales se presentan como indicaciones preciosas dadas a cada uno para ayudarlo a progresar más eficazmente hacia la perfección de la caridad, perfección eminentemente cristiana. El consejo, pues, entonces, lleva a plenitud el concepto de libertad. Pues en la ejecución del consejo, en el seguir el consejo, ponemos en acto nuestro libre querer. Dice explícitamente Santo Tomás, el consejo se propone a la elección, a la libertad, de aquel a quien se da. En el De Perfectione Vitae Spirituali, Santo Tomás, abundando en este tema, va a decir que los consejos nos invitan a una emulación, o sea, tratar de imitar en lo posible, de la perfección propia de los comprensores, es decir, de los santos que ya están en el cielo viendo a Dios cara a cara. Es el comprensor, en contraposición con el viador, el que todavía está en camino, que son los que viven en gracia, pero están en este mundo, ¿no? Dice explícitamente, si bien la perfección de los comprensores no es posible para nosotros en esta vida, debemos empeñarnos de todos modos en imitar cuanto sea posible su perfección. En esto consiste precisamente la perfección en esta vida, y a ella nos invitan los consejos. Santo Tomás va a acuñar, ¿no?, para explicar entonces este tema, un lenguaje que apela constantemente a la idea de libertad, como esta palabra que acabo de leer, nos invitan, invitamos, somos invitados por los consejos a esta imitación de los bienaventurados en el cielo. El motivo que encuentra Santo Tomás para sostener la conveniencia de la existencia de estos consejos en la Ley Nueva es la unificación del corazón que ellos producen en el movimiento de nuestro corazón de tensión hacia Dios. Al movimiento del corazón hacia Dios, los consejos van a tener una nota particular, el que se guía por la vía de los consejos, que es que el corazón se unifica. En efecto, explica el Aquinate, que el corazón del hombre tiende más intensamente hacia algo concreto en la medida en que suprime la multiplicidad de las tendencias que lo disgregan en el infinito campo de las cosas que se pueden llegar a apetecer o querer. Mientras uno entonces se suelta la inmensa cantidad de cosas, o se separa de la inmensa cantidad de cosas que lo están solicitando constantemente, el corazón se unifica y se puede dedicar a una sola, concentrar en una sola. Por tanto, dice él, más perfectamente se apronta el ánimo del hombre para amar a Dios, cuanto más se sustrae del afecto de las realidades temporales. Sus palabras son estas. Es evidente que el corazón humano se dirige a un ser tanto más intensamente cuanto más se separa de la multiplicidad. Tanto intensius in aliquid unum fertur, quanto magis a multis revocatur. Repito la frase porque realmente es para meditarla mucho. El corazón humano se dirige a un ser tanto más intensamente cuanto más se separa de la multiplicidad, de las distintas actividades, cosas, como digo, que se pueden presentar ante nuestros deseos. Así, continúa, tanto más perfectamente el ánimo, o sea, el corazón, el efecto del hombre se inclina, tanto más perfectamente se inclina a amar a Dios, cuanto más se separa su afecto de las realidades temporales. Es aquí, entonces, donde los consejos adquieren su fuerza particular. Ellos, efectivamente, nos invitan a la perfección en cuanto tienen de propio el separar el corazón del hombre del afecto a las cosas temporales, de modo tal que más libremente el alma tienda a Dios, contemplándolo, amándolo y cumpliendo su voluntad. Dice el texto de Santo Tomás, todos los consejos por los cuales somos invitados a la perfección se ordenan a separar el ánimo del hombre del afecto de las cosas temporales, de modo tal que el alma tienda a Dios más libremente, liberius, dice, más libremente, contemplándolo, amándolo y cumpliendo su voluntad. La relación entonces que tienen los consejos evangélicos y la libertad cristiana aparece repetidamente en este opúsculo de Perfectione Vitae Spiritualis. Y lo enuncia de distintas maneras. Dice, ut liberius mens tentat, para que el alma tienda más libremente. Se entiende siempre a Dios, ¿no? En otro lugar, ut homo liberius deo bacet. O también, en otra variante, en otro texto que está cerca de este, ut per hoc liberius deo bacet. O sea, para que el hombre se dedique más libremente a Dios. Notemos la significativa repetición de este comparativo de superioridad. Liberius, más libremente. Más libremente. El seguimiento, la aceptación del consejo, aumenta pues la libertad propia del hombre. Y esto vale incluso con mayor razón para el voto religioso. Porque el voto religioso uno lo asume en un acto de completa libertad. Y ese acto de completa libertad que la hago cuando me interrogan en el momento de pedirme si yo realmente quiero hacer ese voto, y ahí me comprometo delante de otro, ese acto de libertad que yo realizo ahí marca a fuego todos los actos que después haré ya obligado por el acto libre que hice ahí. Queda como... ahí se informa, en el sentido de darle forma, ¿no? Dar forma a todos los actos posteriores. Uno no podrá decir, bueno, pero sí, pero nosotros estamos obligados en eso, nosotros no tenemos libertad para hacer levantarme a la hora que quiera, o para ponerme de novio o no ponerme de novio. No tengo libertad, yo estoy obligado, me obliga un voto, me obliga. La palabra me obliga es una palabra engañosa, como la estamos usando ahí, porque ciertamente estoy obligado, pero la obligación no me la han puesto desde afuera, la puse yo. Y la puse con un acto de libertad suma. Por eso se me preguntó, por eso se me hizo hacer una prueba durante varios años, y fui viendo si era capaz, me fueron preguntando si quería reiterar eso, y finalmente me preguntaron si lo quería hacer de forma definitiva. Y yo, en todas las veces, he ido con toda libertad, nadie me obligaba, respondiendo que sí, que quería repetirlo y que quería hacerlo de forma definitiva. Y entonces, en el momento en que lo hago de forma definitiva, esa libertad intensísima que tengo en ese momento, ¿no?, marca la perfección de todos los actos que después haré. Es de la misma manera que cuando nosotros, con un acto muy intenso, logramos radicar en nosotros una virtud, un hábito, y ese hábito después nos ayuda a obrar. Uno podrá decir, bueno, te felicito, qué bien que has hecho. Voy a decir, no es ningún mérito, porque lo que pasa que en realidad yo no puse mucha atención, pero como tengo el hábito de hacerlo, lo hice, me salió así. Bueno, sí, perfecto, yo puedo ser la persona que está ejecutando una pieza de música, todo eso, perfecto. Ya entiendo que ahora estabas pensando en otra cosa cuando tocabas, pero el mérito, eso, el hecho de que uno no esté prestando toda la atención ahora que lo hace, no te quita el mérito, porque evidentemente supongo que ese hábito no te vino del cielo. Ese hábito no ha sido innato, ese hábito fue logrado con muchas horas de estudio. Bueno, sí, eso sí, por supuesto, durante mucho tiempo tuve que vencerme, tuve que estudiar, tuve que hacer los esfuerzos, claro, después se me formó el hábito y ahora el hábito hace todo, perfecto, pero el mérito lo tengo y yo puedo considerar de que realmente estoy dando todo de mí cuando yo realizo un acto guiado, llevado por un hábito que tengo dedicado. Ese hábito, ese acto actual es mío, me pertenece y merece su premio si es un acto bueno, ¿no?, por el hecho de que eso yo lo adquirí con actos de libertad. Esa libertad que yo empleé cuando iba adquiriendo el hábito ha marcado todos los actos, porque si no, entonces todos los méritos estarían previos a la adquisición de un hábito. Después yo no tendría ningún mérito, al contrario, seguimos premiando a las personas y sobre todo a los virtuosos, aun cuando los virtuosos actúen simplemente de forma llamémoslo así, automática, no es automatismo, es una cosa muchísimo más profunda, ¿no? Pero bueno, en esto hay algo también, entonces, análogo en el momento en que uno hace un acto donde se compromete de por vida, lo mismo que pasa en el matrimonio. Si una mujer o un varón que se ha casado se sienten esclavos porque ahora no puedo, ya no puedo deshacerme de la palabra, no entendió lo que hizo, no puede decir, bueno, sí, yo no me separo, pero porque no puedo, no me he permitido. En realidad, sigue en cada momento, aunque no lo haga conscientemente, este hombre o esta mujer siguen diciendo sí a su matrimonio, como lo dijo el día de su boda. Cada acto que realiza es un sí que se repite, aunque no lo tenga que hacer de nuevo, no lo tenga que hacer de forma consciente. Es por este motivo entonces que tiene una razón de ser propia en la ley de libertad, que es la ley nueva, este tema de los consejos. ¿Ok? Los consejos entonces son la expresión más auténtica de la libertad. Los efectos psicológicos del consejo, de los consejos, por decirlo de alguna manera, efectos psicológicos o aspectos psicológicos del consejo son dos. Por un lado, la unificación de la que ya hemos hablado, la unificación de las potencias y la tensión de las mismas en su movimiento hacia Dios, que Santo Tomás expresa con esa expresión a multis in aliquid unum, de la multiplicidad de cosas, ¿no? Dirige el corazón hacia a una sola, ¿eh? Eso, la unicidad es eso, ¿no? Como consecuencia de este primer aspecto, se sigue una mayor libertad e intensidad en ese movimiento, que es algo de lo cual todos tenemos experiencia. Una persona está haciendo muchas cosas y uno dice, ¿por qué dejar esas distintas cosas y dedícate solamente a esta, que también es una de las que está haciendo? Deja las otras, dedícatela más que a esa. En el momento en que deja las otras, esta, que estaba haciendo con fuerzas repartidas entre todas sus otras actividades, recibe la posibilidad de que toda la fuerza de la persona se dedique nada más que a esa. Entonces se sustrae de la multiplicidad de actividades o de quereres que tenía, ¿no? Y se intensifica el movimiento en esa única dirección que ha dejado, ¿no? En ambos casos está presente la idea de la libertad, en ambos aspectos, ¿no? En el primer nivel, la unificación de las potencias, la libertad se expresa en su dinamismo más propio, cuál es el dominio pleno sobre el acto, que ahora ya no tiene que disgregarse ni particularizarse en la multiplicidad de los bienes que solicitan la voluntad. El objeto de los actos de aquella persona que abandona las distintas multiplicidades de actividades que tenía antes, se acerca cuanto es posible en el orden humano al unum bonum de los comprensores. Es el único bien al que se dedican los comprensores, los bienaventurados del cielo. Los bienaventurados del cielo se dedican a un solo bien, a una sola actividad, que es contemplar a Dios. Ese es el bien central y principal de Dios, ¿no? En esta vida, evidentemente, esto se da de forma solamente parcial, porque nosotros no podemos prescindir totalmente de las actividades, pero la persona que pone como que da una prioridad absoluta, ¿no?, a una de ellas, evidentemente que de alguna manera unifica cuanto es posible todas sus fuerzas, todas sus potencias en esa sola dirección o en ese solo bien, ¿no? Esto es el unum necessarium, la única cosa necesaria, esa expresión que aparece en el Evangelio, que Jesucristo alaba en María de Betania. Ella eligió lo único necesario. En María de Betania es símbolo de una persona, o más bien, representa, en un caso real, no es un símbolo nada más, ¿no? Pero ella representa a la persona que justamente ha hecho esto, se sustrae de todas las otras actividades que en cambio, en las que en cambio está disgregada Marta, su hermana, de alguna manera, para dedicarse al único necesario. que aquí en la tierra, es estar con Cristo de la manera limitada y parcial que se puede llegar a estar, como que es el caso de la manera en que lo está María en ese momento, ¿no? Y que en el cielo será en cambio de forma absoluta, total, ¿no? El segundo aspecto, en cambio, señala la otra dimensión de la libertad, ¿no? La libertad de coacción. El hombre, el movimiento del hombre que vive según los consejos, está menos coaccionado por los bienes múltiples de los que precisamente prescinde a causa de la práctica del consejo. No está coaccionado por las distintas preocupaciones u obligaciones que tiene, en cambio, el que vive disgregado en las cosas del mundo. Además de estos dos aspectos, si queremos decir, dos aspectos complementarios que tiene la parte de la psicología del voto, el dejar y dejar la multiplicidad para dedicarse a una sola cosa, ¿no? Santo Tomás distingue como dos momentos en la ejecución del consejo, hoy en nuestro caso la ejecución también de los votos, dos momentos que él llama con dos términos: el primero, la dimisio; el segundo, la secuela. Secuela, seguimiento. El inicio es abandono. Esta distinción es de suma importancia porque Santo Tomás, a través de ella, hace entender cuál es la verdadera esencia del consejo y del voto religioso. En primer lugar, la dimisio o abandono. El abandono de las cosas temporales. Todo consejo implica el abandono de las cosas temporales para dedicarse, para seguir una sola, que no es temporal en este caso. Evidentemente que se empieza por el abandono, uno por la renuncia, uno renuncia a ciertas cosas. Santo Tomás explica claramente que en este primer aspecto, o si se quiere primer momento, no consiste propiamente la perfección, sino que esto es, dice, perfectionis via, el camino hacia la perfección, es una condición para la perfección. Santo Tomás lo explica con un principio que toma de San Agustín y que dice así: tanto magis ineretur Deo, quanto minus diligitur bonum proprium. Tanto más se une a Dios, la persona, cuanto menos ama el bien propio. Y añade Santo Tomás lo siguiente, dice: por tanto, hay que considerar el orden por el cual el hombre alcanza la perfecta inesión con Dios, unión con penetración, ¿bien? Según el orden de los bienes propios a los que el hombre renuncia a él. Así establece Santo Tomás una triple renuncia que va desde los bienes exteriores, por el consejo de la pobreza voluntaria, pasando a la renuncia a la comunidad conyugal, por el consejo de la voluntaria castidad, hasta llegar al se ipsum delinquere, de dejarse a sí mismo, abandonarse a sí mismo y la propia voluntad, a través de la obediencia voluntaria. Esta renuncia, que incluye entonces la renuncia a seguir la propia voluntad, es paradójicamente la manifestación más plena de la libertad humana, es decir, del señorío sobre el obrar personal. Evidentemente, ¿por qué? Porque en la medida que yo puedo renunciar, manifiesto de qué soy dueño. Es así de simple. Uno podría renunciar a los 200 pesos que le pasa por mes, no sé, el superior, para sus gastos personales, si tiene que tomar un autobús o lo que sea. Pero esa persona, si solamente recibe 200 pesos, no puede renunciar a 1.000.000 de pesos. Si no los tiene, ¿qué va a renunciar? ¿Qué voy a entregar? Uno podría decirle: no, o sea, los 200 pesos que me da habitualmente, este mes no me los dé, voy a ir a pie a todas partes. Renuncié a los 200 pesos, pero no puedo decir: el millón de pesos de este mes no me lo dices. ¿Qué millón de pesos? Yo ni tengo 1.000.000 de pesos para darte, ni se me hubiera ocurrido darte 1.000.000 de pesos. No está renunciando. Como yo lo único que te doy son 200 pesos, lo único que puedes renunciar es a 200 pesos. No puedes renunciar a lo que no tenés. No puedes renunciar a lo que no tenés. Nosotros Nosotros podemos el viernes, por ejemplo, renunciar, sí, renunciar a los fideos que correspondía comer el viernes, pero no podemos renunciar al caviar que de todos modos no tenemos. No es eso, o sea, uno no lo tiene. Lo otro es un engaño que nos hacemos. De ahí entonces que la persona que puede renunciar a su voluntad es la persona que es dueña de su voluntad. Por eso la máxima expresión de la libertad la realiza aquel que renuncia a su voluntad, porque muestra que la tiene. La tengo y la puedo dar. De todo modo, lo importante es esto que señala Santo Tomás. Esta dimisio o abandono, primer momento del consejo y del voto, no son la perfección. No son la perfección del voto. Y sin embargo, muchas personas se quedan acá y por eso entonces viven de forma puramente material sus votos. No entendieron. Entendieron una cosa importante, pero no entendieron lo más importante. Es más, creen que la perfección consiste en esta renuncia. Y la perfección nunca va a consistir en una renuncia. Nunca va a consistir en una renuncia. La perfección del matrimonio no consiste en renunciar a todas las mujeres del mundo menos una, sino consiste en elegir a esa una menos todas las demás. Porque si, digamos, si es pura renuncia, renuncia, ¿pero para qué? Es una renuncia vacía. Hay renuncias vacías y así también hay personas que viven su vida religiosa de forma vacía, cumpliendo la parte material de los votos, la parte material. Pero no han entendido qué es la parte material. Entonces están en el, se quedan con el camino a la perfección y no entienden qué es el camino a la perfección. ¿Y la perfección? Y la perfección es la segunda parte, es la secuela a Cristo, dice Santo Tomás, el seguimiento de Cristo. La perfección propiamente dicha consiste en el seguimiento de Cristo. Es más, Santo Tomás dice que la dimisio, renuncia, pierde la formalidad evangélica y se convierte en una separación del mundo puramente filosófica. De hecho, hay personas, por ejemplo, que no se casan, que renuncian al matrimonio para dedicarse, por ejemplo, al estudio de la biología, para dedicarse a la investigación filosófica, para dedicarse a la filantropía, pero no para seguir a Cristo, en quien quizás no creen. Entonces uno puede decir, ¿viven los consejos? No, ciertamente que no. Cuando el Papa Pío XII, en esa hermosísima encíclica, Sacra Virginitas, sobre la virginidad consagrada, ¿no?, se pregunta, va hablando del tema de la virginidad, lo cita San Jerónimo diciendo, nosotros no alabamos a las vírgenes porque lo son, por su integridad física, sino por el motivo por el cual buscan guardar la integridad física, que es el amor a Cristo. Lo otro es una cuestión puramente material. Una persona podría ser pura, materialmente hablando, pura porque aborrece la sexualidad, porque tiene una concepción maniquea y piensa que eso es malo. Ha habido herejes en la historia de la Iglesia que han sostenido eso, y recuerden esa expresión con la cual se caracterizaba aquellas religiosas de jansenistas francesas, ¿no?, que sostuvieron la orientación jansenista de la espiritualidad francesa durante un tiempo, ¿no?, que la cual se les decía, las mencionaban así, ¿no?, puras como ángeles y soberbias como demonios, ¿no? Que, por tanto, la pureza es lo que llama el padre Bruckberger, lo que él llama las castidades podridas. Dice, hay una castidad que está podrida, que es la castidad sin el amor. Por lo tanto, es la parte material. Y muchos entonces, sin embargo, se quedan con esto y valga para las tres cosas, ¿no? Valga para las tres cosas, para los tres votos, la riqueza, la afectividad y también la voluntad. La perfección está entonces en esa en ese seguimiento de Cristo, que es el que le da la formalidad evangélica al consejo y consecuentemente al voto. Santo Tomás afirma claramente, dice, non sufficit tantum relinquere, no basta simplemente dejar, sino que es necesario positivamente seguir una nueva vía que antes estaba impedida, justamente por lo que ahora yo renuncio para quitar ese impedimento. El camino justamente que me hace, se me vuelve expedito cuando yo abandono las riquezas, para ese camino, para poder seguir ese camino. Yo puedo abandonar todas las riquezas, todo lo que impedía que yo pudiera caminar con toda libertad hacia Cristo, abandono, las quemo, me siento a mirar el camino y no camino por él. Y así pasa también con los otros votos. La importancia de la práctica de los consejos radica, en último análisis, entonces, en la unión con Cristo que ellos permiten. Escribe Santo Tomás, siempre en el de perfecciones, que es donde él desarrolla largamente esto, dice así. Dice Dionisio, es el pseudo Dionisio, en el capítulo 4 del Divinis Nominibus, de los nombres divinos, la obra clásica que cita mucho de Santo Tomás. Dice Dionisio que el amor divino causa éxtasis, es decir, éxtasis significa simplemente salir de sí. No, no piensen en los éxtasis místicos, es una forma de éxtasis, ¿no? El amor divino causa éxtasis, es decir, coloca fuera de sí, no permite que el hombre sea de sí mismo, sino de aquel a quien ama. Ejemplo de esto dio el apóstol en sí mismo, o sea, hablando de sí mismo, cuando dijo en la carta a los Gálatas, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, como si no estimase suya su propia vida, sino de Cristo, ya que como despreciaba lo que le era propio, se unía totalmente a Cristo. El amor tiene como efecto la unidad entre el amante y aquel que ama, el amado. Unidad que se verifica afectivamente como una salida de sí, de parte del que ama, para unirse a lo amado. El primer momento de los votos garantiza la condición de esta particular unión, es decir, la salida, el abandono de lo que se tiene propio. O sea, yo con el voto, lo que el voto me permite en un primer momento, dejarme a mí, pero con la intención de, en un momento que no es posterior, sino que es inmediato, la otra cara, de que yo me una al amado. Hay personas que lo ven solamente se quedan mirando el primer aspecto, entonces por eso el voto se les vuelve vacío, le pierde el sentido. Han abandonado las cosas materiales, pero no aman más a Cristo por eso. Han abandonado el amor humano, que es un amor bueno, pero no por eso aman más a Cristo. Entonces se les vuelve vacío el voto que han hecho y el de obediencia, que es el más difícil de todos, con mayor razón. Es el segundo momento donde se produce la unión, que es con Cristo, esa es la perfección del voto. De todos modos, no confundamos, dice Santo Tomás, esta descripción, ¿no?, del abandono de las cosas para ir a Cristo, no lo confundamos con el voto. Dice, cuidado, dice, esto es necesario para todo ser humano está llamado a unirse a Cristo. El voto es un plus dentro de este movimiento. Hay una parte, dice, algo esencial en el que todos deben unirse a Dios, y eso cae bajo mandamiento, no es bajo voto, no es el que quiera unirse a Dios, sino el que quiera unirse más fácilmente. El voto, entonces, en este movimiento de salida de sí y unión con Dios, le añade un plus a este movimiento que es necesario para todo ser humano. Todos están llamados a unirse a Dios. Para salvarse es necesario que el hombre ame a Dios y ponga en él el fin de sus intenciones y no admita nada que estime contrario al amor divino, dice Santo Tomás. Lo propio de la perfección y del consejo es que invita a este movimiento con una intensidad tan particular que incluso la persona renuncia a lo que le es lícito para poder dedicarse a Dios liberius, más libremente. Por eso recuerden lo que habíamos leído cuando leí el artículo de la Suma. Una parte de Santo Tomás decía, bueno, pero la renuncia a los bienes materiales o a las cosas, al afecto humano, y a la propia voluntad, no es absolutamente necesaria para unirse a Dios. Lo que es absolutamente necesario es el usar de eso de modo tal de que eso no sea amado como un fin último. Entonces, si yo uso de esas cosas como un medio, moderadamente, todavía puedo unirme a Dios. Pero ciertamente que con mayor torpeza, con mayor impedimento, que aquel que directamente ni siquiera lo pone en el horizonte de su vida con un uso moderado. O sea, ni siquiera quiero usar, por ejemplo, el amor humano de manera ordenada y moderada. No quiero usarlo, el que renuncia al matrimonio, para poder dedicarme más libremente a Dios, no repartido, como explica justamente San Pablo en la carta a los Corintios, teniendo que ver cómo contentar a su esposo o a su esposa y a Dios, no, más libremente, con mayor intensidad. Eso es lo propio, ¿no? Eso es lo propio. Las obras aconsejadas entonces en cada uno de estos tres consejos se presentan como indicando un camino hacia la perfección más corto, más seguro, que el ya establecido por los preceptos. Los preceptos me dicen entonces que tengo que usar de las cosas moderadamente, ordenadamente, lo cual implica entonces todo un trabajoso esfuerzo por un uso moderado de cosas que de suyo tienden a cautivarme. Hay que usarlo moderadamente, pero como esas cosas tienden a absorber, siempre está el peligro de que mientras intento usarlas moderadamente, ellas me cautivan y a veces quedo prendido y le dedico más de lo que le tengo que dedicar. Entonces está eso. Entonces, el voto lo que propone es un camino más corto, más seguro, porque directamente ofrece al que quiere la prescindencia directamente de la dedicación a esas cosas de la tierra, ¿no? Que incluso puede ser mi propia voluntad, ¿no? Santo Tomás dirá justamente entonces que por este motivo el consejo evangélico y consecuentemente los votos son distintivos, es algo propio de la ley nueva que tiende de suyo a promover la libertad y la generosidad interior. Precisamente en este punto se presenta un problema de interpretación respecto de esta relación entre los preceptos y los votos, donde Santo Tomás va a decir una cosa contraria a lo que sostienen otros, sostuvieron otros, sobre todo después de él, especialmente Suárez, un gran teólogo, pero que en algunas cosas tiene algunas cosas muy discutibles. Suárez, que es uno de los grandes teólogos de los jesuitas, sostuvo que el consejo pertenece a la perfección, en esto coincide con Santo Tomás, pero entiende esto de tal manera que la ley nueva, para él, tiene como dos dimensiones. Una que es un minimum que es común a todos los hombres y que es necesario para la salvación. Y el resto, es decir, lo que corresponde a los consejos, que es un plus reservado a unos pocos. Un negocio de especialistas que permanece facultativo, el que lo quiere elegir, ¿no? Bueno, Santo Tomás no lo entiende de esta manera. Nosotros a veces, sin querer, lo entendemos como lo entiende Suárez. Por eso es que hago esta aclaración, para que se vea entonces hasta el último detalle realmente qué es lo que quiere decir Santo Tomás con esto. Para Santo Tomás, la perfección cristiana consiste esencialmente en la perfección de la caridad, y el precepto fundamental de la ley nueva tiene por objeto la caridad en toda su extensión. O sea, la caridad no es facultativa, no es para el que la quiera elegir, es obligatoria para todos. Y la perfección, por eso todos están llamados a la perfección. Esa es la diferencia con la idea que va a dejar Suárez. Como decir, todos están obligados a una mínima, a un mínimo de cristianismo para salvarse. Los que quieren ser perfectos, no, la perfección es para todos, porque la perfección no está en el consejo, está en la caridad. Está en la caridad, en la unión con Dios por la caridad, que es obligatoria para todos en toda su extensión. Por tanto, la perfección en lo que tiene de esencial es para todos y cae bajo preceptos, el segundo precepto de la ley, el primer precepto de la ley con su doble dimensión, amor a Dios, amor al prójimo, ¿no? Santo Tomás va a defender en la Suma Teológica que la caridad no es facultativa, ni es objeto de consejo, sino de precepto. ¿No? La perfección per se et essentialiter, o sea, esencialmente, consiste en la caridad cristiana. Y este precepto de la caridad cristiana se da sin medida alguna, dice Santo Tomás, como lo leemos en la formulación del Antiguo Testamento que repite Jesucristo: amarás al Señor con todo tu corazón. Todo, o sea, con todo, con perfección. Todo y perfección son términos equivalentes. Por lo tanto, solo de modo secundario e instrumentalmente, la perfección consiste en los consejos, los cuales se ordenan a la caridad al igual que los preceptos, aunque de diversa manera. Entonces aquí está la diferencia. Los preceptos se ordenan a la caridad, y es obligatorio para todos. Los consejos también se ordenan a la caridad. La diferencia está en que se ordenan de distinta manera. De distinta manera. Porque los preceptos disponen a remover lo que es contrario a la caridad, o sea, aquellas cosas sin las cuales no puede haber caridad, y los consejos se ordenan a quitar los impedimentos del acto de caridad, aun cuando se trate de cosas que no se oponen a la caridad. Por ejemplo, el matrimonio no se opone a la caridad, a Dios. Por eso hay santos casados. Pero evidentemente que es más difícil o más complicado el amar a Dios cuando uno tiene también que ver de qué manera contentar ese amor humano que está siguiendo. Entonces, el consejo se ordena también a la caridad, dando una mayor facilidad. Entonces, no es que uno se ordena a la perfección y el otro no. Los dos se ordenan a la perfección, uno de forma esencial, el otro mostrando un camino más expeditivo, más rápido, más fácil. Entonces, no es la distinción entre la iglesia, no se divide entre los perfectos, que serían los que se consagran a Dios totalmente, y los otros, que son los que buscan a Dios en una consagración total. No, no, todos están llamados a la perfección. Este es el error que se ha introducido durante un tiempo en la iglesia. Y este, el que vuelve a retomar esto, es recién en el principio del siglo XX, después de estas ideas que son en Santo Tomás, el padre Garrigula Gran, sobre todo primero que el padre Arintero, con ese tesis que para nosotros es súper evidente, pero es evidente porque hemos estudiado con estas obras, ¿no? De que el llamado universal a la santidad, a la perfección, esa famosa obra, Las tres edades de la vida interior, donde justamente la tesis es que todos están llamados a la perfección, eso fue una tesis que costó horrores en su momento, hubo grandes luchas, porque estaba la escuela que se inspiraba en Suárez, donde pensaba que todos alcanzan a Dios de una manera mínima, esencial, y los perfectos de una manera. Los perfectos son entonces algunos. Pero no, no, todos están llamados a la perfección. ¿No? Todos están llamados a la perfección. El consejo, ¿qué hace entonces? ¿Qué hace? Hace liberar la caridad. El consejo libera la caridad, la cual aún en aquel que la vive en el mundo, es decir, según las leyes del mundo, matrimonio, digamos, administración de bienes materiales, o tomando decisiones sobre su propia vida, porque es el dueño de su propia vida, evidentemente su caridad es una caridad que va sorteando obstáculos que están como su estado propio de vida. Los tiene ahí todo el tiempo, tiene que estar viendo de qué manera estos bienes a los cuales yo me tengo que dedicar y tengo que consagrar a Dios no me absorban y disminuyan mi voluntad hacia Dios, y lo mismo con las demás cosas, ¿no? En cambio, el que sigue el consejo, al dejar todo eso de lado, directamente tiene una mayor libertad. Entonces, por eso es la expresión, no, entonces no es que sean necesariamente más perfecto la persona que sigue una vía que la otra, eso será, verá con qué caridad la sigue. Ciertamente, en lo que tiene de propio es que la persona que se consagra, digamos, que sigue los consejos, sobre todo el que se consagra bajo voto a los consejos, al contenido de los consejos, ¿no? Muestra una mayor expresión de la ley nueva, en el sentido de que si él elige una vida de libertad mayor. Libertad respecto a todas estas cosas a las cuales renuncio, ¿no? Por eso cuando uno dice que los consejos tienen por objeto bienes mejores, uno debe preguntarse, ¿mejores que qué? ¿Mejores que los preceptos? No, porque todos tienen por objeto la caridad. Entonces, los bienes mejores, ¿no?, son respecto del modo en que uno vive, ¿no?, en el mundo. Los bienes mejores es un estilo de vida más expeditivo respecto, digamos, del amor de Dios, ¿no? Un modo de vida mucho más libre. Y la perfección, por eso expresan propiamente la perfección de la libertad humana. Y entran de lleno en la vida propia de la ley humana. Para concluir, decíamos al principio que nuestros corazones están siempre tentados de inestabilidad. Y el camino de los votos, que toman por objeto propio los consejos evangélicos, se convierte así en un don estimable, dándonos esa estabilidad propia de la persona que ha unificado su corazón en una sola. Algunos santos alcanzaron el camino de una santidad segura a través precisamente de esta estabilidad propia que dan los votos. Y solo quiero mencionar un ejemplo. Lo trae el padre Cándido de Dalmases, jesuita, escribiendo sobre el beato Pedro Fabro, ahora el santo Pedro Fabro, ¿no?, uno de los primeros compañeros de San Ignacio. Él dice así, escribe el padre Dalmases: en un alma tan privilegiada no podía faltar la característica del sufrimiento. El beato Fabro, beato en el momento en que escribió esto, dice, en el beato Fabro la ocasión de su dolor radicaba en su temperamento extremadamente sensible. Era una lira que vibraba al menor roce y las impresiones le llegaban hasta lo más hondo del alma. En un sujeto así pueden imaginarse las luchas interiores que tuvo que sostener. En su juventud fueron las intranquilidades de conciencia y los estímulos de la pasión. Más adelante fue la oscilación constante entre los planes que soñaba y el abatimiento al ver que no podía realizarlos. Versátil, de humor desigual, creyendo a veces haberlo conseguido todo, otras teniéndolo todo por irremediablemente perdido. Tremendamente irresoluto, sufrió el tormento de la indecisión. Reconocía en sí mismo el defecto de querer abrazar demasiado, no sabiendo aferrar las cosas y las situaciones conforme aconsejaba la razón. De ahí un complejo de pusilanimidad matizado de melancolía. Pero el beato no se dejó arrastrar por sus tendencias temperamentales. Procuró combatir la desconfianza con el recurso constante a Dios. San Pedro Canicio nos dirá que luchó contra el espíritu de temor y desconfianza que le atormentaba. Meta suprema para él, la estabilidad del corazón, estorbada tanto por la tristeza infundada como por la vana alegría. Además del recurso a Dios, su salvación fue la obediencia a sus superiores. O sea, los votos. En este caso, uno de los votos. La carta ignaciana de la obediencia, es una de las cartas más famosas de San Ignacio, se hizo letra viva en el beato Fabro. Obediencia a la suya que llegó al heroísmo. Cuentan que al salir de Barcelona con el cuerpo enfermo, a quien le disuadía de emprender semejante viaje, le respondió: no es necesario que yo viva, pero es necesario que obedezca. Le habían mandado que saliera, pero por supuesto, superó cuando lo mandaron a saber que estaba enfermo. Y lo mismo obedeció: no es necesario que yo viva, pero es necesario que obedezca. Y por obediencia murió a semejanza de Jesucristo. Pero él la alcanzó en eso, ¿no? Como los votos le dieron a él una personalidad en la cual tantos de nosotros quizás se puedan reflejar, ¿no?, en esa dificultad de la estabilidad del corazón. Sin embargo, para él encontró, además de su ascesis personal, en el tema de los votos, el descanso en eso, y sobre todo en el más importante para lograr la estabilidad del corazón, que es el voto de la obediencia. No importa, pues, cuán inestables y fluctuantes seamos, vivir radicalmente los votos dejan fijos nuestros corazones en el bien, incluso cuando nuestro pasado nos haga tanto temor. Porque uno podrá pensar, tantas veces me ha pasado esto, tantas dificultades he tenido, sin embargo, a pesar de eso, siempre tenemos por delante vivir intensamente la vida de los votos, vuelve al corazón con esa estabilidad que, como decíamos citándolo a Santo Tomás, es la que nos permite, en la medida en que es posible, siempre precaria evidentemente, imitar o emular el estado de los bienaventurados en el cielo, que solamente se dedican con un corazón fijo a una cosa, que es la contemplación del rostro de Dios. Nada más.